que es para este micro dedicado al asesoramiento jurídico. Y la verdad, el temita de hoy, buenísimo, que tiene que ver con planes de ahorro, defensa del consumidor, o derechos, mejor dicho, del consumidor. Le damos la bienvenida a Noelia. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia y bueno, y a todo el equipo, como siempre saludamos. Perfecto. Bueno, Noelia, decirte que te anunciamos hoy temprano y ya llegaron mensajes, pero vamos a hablar de un tema puntual que es el plan de ahorro y qué derechos tenemos. Contanos un poquito. Bueno, así es. Hoy elegimos un tema saliendo un poco de lo que venimos hablando a veces, que tiene que ver con cuestiones de familia. Bueno, nosotros acá en el estudio, en Lexis también, se trabaja lo que es la parte de consumidor, de derecho al consumidor. Entonces quería comentar más que nada el tema de los planes de ahorro, que es algo muy común por ahí, los incumplimientos con respecto a cuando uno adquiere un vehículo a través de esta opción, que es una opción, digamos, bastante atractiva para muchas personas que por ahí quieren llegar al cero kilómetro, ¿no? Hoy en día, llegar al cero kilómetro, todo he contado, no creo que sea una opción fácil para casi nadie. Para la gran mayoría, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocer para poder adquirir estos planes de ahorro también algunos aspectos legales y los derechos que nosotros tenemos como consumidores. Entonces, bueno, lo que quería explicar hoy un poco es algunos derechos y deberes básicos que tenemos, como también algunos incumplimientos que podemos llegar a tener de la otra parte, ¿no? Perfecto. Por ahí, para contar a los oyentes, está bueno decir que, bueno, que un plan de ahorro es una modalidad de financiación, ¿no?, en la que un grupo de personas, porque por ahí hay personas que están escuchando y no saben qué es bien el plan de ahorro. O no se animan también a decir, bueno, le comentan, sí, es este, el 70, 30 y millones de tipo de planes en lo que tiene que ver con los autos. Bueno, pero para contar un poquito, es una modalidad de financiación en la que un grupo de personas realiza aportes periódicos, que serían lo que nosotros nos cobran la cuota mensual, a un fondo común. Este fondo común es administrado por una empresa para la compra de los vehículos y cada cierto tiempo se adjudican los bienes mediante sorteos o las famosas licitaciones, ¿no? Entonces, uno como consumidor o como una persona que adquiere este tipo de plan, y para mantener la vigencia y los beneficios del plan, es esencial, es súper importante no atrasarse en el pago de las cuotas. Eso en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no pagamos, o sea, tenemos una falta de pago, esto nos puede llevar a la suspensión de la participación en el plan. Y muchas veces también a la pérdida de los derechos sobre la adjudicación. Y todo esto está previsto en los contratos. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta lo que uno firma, que es algo que siempre hago mención y recalco en cada micro que hacemos, leer el contrato. O por ahí, si uno no está muy empapado del tema, ir con alguien que por ahí conozca un poco más, para que también nos brinde una visión, ¿no? Sí, tal cual. La recomendación es asesorarse, esto es así. Sí, porque muchas veces por ahí uno se ve como tentado a firmar ciertos planes de ahorro y por ahí no sabe qué deberes y qué derechos nosotros tenemos. Y la famosa letra chica que siempre está, ¿no? Que por ahí uno la pasa por arriba. Bueno, hubo, Noelia, un conflicto grande con unos planes de ahorro que se regulaban por el modo UVA, que generó que las cuotas de los créditos se iban, se medían a través del valor dólar y la inflación, y se transformó en impagable a muchos, pero estaba estipulado en lo que son los reglamentos. Claro, ese es uno de los temas, cómo es el pago de la cuota y bajo qué índice también se va aumentando. Recordemos que hay varios tipos de formas de pago y sistemas de financiación que uno tiene que conocer antes de firmar. Está el conocido sistema francés, está el conocido de créditos UVA, bajo ese índice. Por eso mismo es muy importante al momento de firmar un plan o de ir a averiguar que nos explique la persona que está del otro lado del mostrador, a la que nos quiere hacer la venta de este plan de ahorro, que nos explique, después uno indagar también por su parte, ¿no? Para conocer qué es lo que está firmando, ¿no? Con respecto a esto, porque después nos podemos encontrar con que no podemos llegar a abonar esa cuota que nos solicitan y tener inconvenientes, como lo decía, que uno se atrase en el pago, y esa falta de pago, como lo decía, lleva a la suspensión de alguna manera de la participación del plan y algunos derechos en la adjudicación, alguna pérdida de derechos en la adjudicación. Porque obviamente cuando uno va abonando algo y quiere ser adjudicatario, tiene que abonar en tiempo y forma. Bueno, este mismo contrato establece la responsabilidad en caso de incumplimientos. Eso seguramente tiene que estar en alguna cláusula, tanto como del cliente como de la empresa. Si bien es un contrato de adhesión donde uno se adhiere, donde no puede modificar cláusulas, porque acá no es que en este tipo de contratos de planes de ahorro uno decide o puede negociar con la otra parte, como hoy se hace, por ejemplo, con los alquileres. Esto uno se adhiere a ciertas cláusulas que ya están, ¿no?, predispuestas, y la propia autoridad que los aprueba exige que tenga penalidades en caso de que la empresa incumpla también, por ejemplo, cuando se atrasa la entrega. Eso es algo muy recurrente por ahí, que uno... Acá llegaron mensajes que era puntualmente eso, Noelia, pero tenía que ver con un pago al contado en una casa esta que es de electrodoméstico, no vamos a decir cuál, él la dice, y que todavía está peleando para que le entreguen, creo que en 8 o 9 meses, me dijo. Sí, eso ya es bastante tiempo, 8 o 9 meses, y más si se pagó al contado, y hay que ver en ese caso si fue alguna adjudicación, no creo, porque si la pagó al contado fue y está esperando que recibir la unidad. Muchas veces la respuesta que reciben es: todavía no llega de la fábrica, no la mandan. Bueno, ¿qué hago yo con ese problema? Porque yo la pagué. Seguro. La necesito. O muchas personas compran motos en estos lugares también para poder trabajar. Entonces, lo que ahí hay que estudiar y lo que hay que hablar con la persona, en este caso primero se tiene que asesorar, hay que ver qué tipo de acción ya inició, y después, bueno, esto obviamente le está generando no solo un perjuicio económico a la persona, sino también un perjuicio laboral, si es que la necesitaba para trabajar. Entonces, hay ciertas acciones que se pueden llevar a cabo, sí. Primero hay que saber si esa persona hizo alguna intimación a la casa, con alguna carta de documento, si se dirigió a defensa al consumidor, que ahora voy a nombrar algo que también es una herramienta importante para que la tengan en cuenta todos aquellos consumidores que se ven afectados por algún incumplimiento, ya sea de alguna empresa, por alguna entrega de algún producto, con algún cambio, con algo que no funciona. Ahora lo voy a nombrar en un ratito. Otra de las herramientas que tenemos los consumidores para poder también reclamar nuestros derechos. Perfecto. Bueno, volviendo un poquito a lo que son los plazos de entrega, bueno, este contrato de plan de ahorro y de adhesión establece un plazo específico, y eso lo dice el contrato para la entrega de la unidad adjudicada. Cuando vos ya saliste adjudicado, hay un plazo, y ese plazo se tiene que cumplir. Normalmente son de 60 días desde la aceptación de la unidad, porque a vos te adjudican y vos tenés que aceptar la unidad. A veces puede ser de 90, y en casos donde se solicite un cambio de modelo, que muchas veces pasa que uno firma por un modelo y después se entregan otro. Pero yo estaba pagando, no sé, tal marca y tal modelo, y resulta que me adjudicaron este. ¿Y qué es la respuesta muchas veces que te da la empresa que hace los planes de ahorro, o las que los venden acá? Es decir, bueno, por esto ya no entra más, hay un modelo nuevo, o te aumentan la cuota por un modelo nuevo. Sí. Por lo menos el ofrecimiento está constante, eso. Sí. ¿Viste? Por eso mismo es importante, bueno, asesorarse para saber por qué te cambiaron el modelo, si se notificó también ese cambio, el monto de las cuotas. Obviamente que si vos estabas pagando arrancaste con un modelo y te dan otro más nuevo, o con otro tipo de prestaciones, la cuota se va a aumentar seguramente, no te le va a quedar igual. Entonces, todo ese tipo de cuestiones siempre hay que tener en cuenta, y hay que hablarlas y hay que asesorarse para ver qué acciones hacer. Pero bueno, para resumir un poquito el plazo, siempre se comienza a contar desde la entrega de la carpeta con toda la documentación requerida por la concesionaria, ¿no? Al momento de la adjudicación. A vos te hace la entrega de la carpeta, de ahí se empieza a contar el plazo. Perfecto. Para eso es súper importante obtener un recibo de la entrega de la documentación. Es algo que por ahí muchas personas a lo mejor no lo piden, y de un formulario en general para poder contar los plazos con exactitud y evitar de esa manera que la empresa de alguna manera diga: mirá, no hay prueba documental que nosotros te dijimos que te vamos a entregar desde acá. Cual. Carpeta con siempre el recibo, hora y fecha. Con el recibo de la entrega de la documentación, la firma de la concesionaria, y uno ahí puede empezar a contar los plazos para ver si es que se atrasa o no, si son esos 60, 90 o 120 días, de acuerdo a cómo haya pactado o lo que diga el contrato. Y ahí el día que se solicita la unidad es el día 1 del plazo 60, ¿no? O de los plazos que tenga el contrato. Entonces, Eso es súper importante para poder contar, ¿no?, el cómputo del plazo. Si la entrega de la documentación, por ejemplo, se completa el primero de septiembre, desde el día siguiente comienzan a contar los 60 días. Eso para que lo tengan en cuenta. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, hay alguna... Bueno, está la demora, ya se demoró, ¿no? No se cumplió el plazo. Entonces, si la entrega de la unidad se demora más allá del plazo establecido, existe el derecho a una indemnización diaria por el retraso. Bien, bien ese dato. Entonces, esto se calcula según una fórmula que está muchas veces incluida en el contrato, por eso hay que leerlo detenidamente y tomarse el tiempo. Y además de esta compensación, también se podrían reclamar por mayores daños derivados del incumplimiento, como puede ser un daño patrimonial, moral, punitivo. Pero bueno, eso hay que probarlo y eso ya hay que hacerlo de otra manera. Pero bueno, se puede reclamar. La penalidad del contrato es automática, desde que se incumple el plazo de entrega y con el monto fijado en el contrato. Claro, por eso... Por eso, Noelia, vos decís tener toda la documentación siempre, el recibo, hacer firmar por la empresa, tener todo con vos en el caso que esto ocurra y uno tiene que ir a una instancia judicial, ¿vos tenés todo para presentar o no? Sí, el primer paso que casi siempre se realiza es lo que nosotros llamamos agotar, lo que es la vía administrativa también, que tiene que ver con... hacer los reclamos pertinentes en las oficinas de defensa del consumidor o intimar mediante una carta de documento, ver la contestación y bueno, de ahí hay que ver cómo procede la otra parte también, si hay alguna contestación, si hay algo que nos puede llegar a dejar conformes o no. Hay clientes que por ahí son adjudicatarios y que dicen, bueno, voy a esperar, no quiero pasar por todos estos reclamos, bueno, y esperan. Pero también hay que saber que aquellas personas que por ahí abonaron, salieron adjudicatarios, le dieron la carpeta y no le cumplieron todavía con la entrega y están a la espera del auto, tienen herramientas para poder realizar el reclamo. Está bueno que lo sepan desde el BAM. Claro, está bueno que estén informados de que existen herramientas para poder realizar los reclamos que corresponden y por ahí no quedarse solamente con la espera cuando uno cumplió de la otra parte, porque acá es importante destacar que en un contrato las dos partes tienen que cumplir. Seguramente si uno, como en este caso, el que adquiere el plan, no cumple, podés quedar fuera del plan por incumplir. Entonces, si yo cumplo en tiempo y forma con mis cuotas, porque de la otra parte no van a cumplir. Claro. Entonces, eso es una manera de decir, a ver, a mí me van a sacar, yo pagué, porque y si no pago me sacan. Del otro lado, si yo no entrego el auto, también estoy incumpliendo. Seguro. Yo tengo un plazo fijo que cumplir. Entonces, la mora, es decir, la mora, lo que nosotros llamamos esa demora en la entrega de la unidad, se produce por el solo vencimiento. Seguro. Es decir que muchas veces el cliente ni siquiera debería intimar mediante una carta de documento, de manera fehaciente. Pero ¿qué pasa? Si uno a veces no realiza eso, tampoco te queda como prueba. Es decir, sí. Entonces, si uno quiere tener todas las pruebas que corresponden para decir yo hice el reclamo por acá, hice por acá, no me responden, bueno, tengo algo. Porque si yo... Te podés encontrar y decir, sí, pero usted no nos llegó, usted no se quejó, quedó esperando, quedó a la espera. Bueno, hay varias cuestiones ahí. Alcanzar a comprobar que la unidad, que el auto se entregó tarde, ya tendría que ser la prueba suficiente, pero muchas veces no alcanza. Entonces, se puede mandar un mail como para tener una prueba de que uno, que la empresa está en demora con la entrega de la unidad. Se puede pedir por un chat, todo eso uno tiene que tener copia, ¿no? No hay, pero siempre en el tema de pruebas hay que tener todo. Hay que buscar la manera de tener un mail, de enviar una carta de documento, de alguna conversación por chat. Muchas veces hoy se manejan por WhatsApp, las empresas también, con las consultas. Tener todo. Todo, ¿no? Guardar todo, sí, sin duda. Más entonces, cuando hablamos... Son operaciones de mucha plata, hoy un vehículo... Exactamente. Claro, entonces está bueno tener todo y por lo menos atajarte ante una situación que se complique. Sí, sí, por eso mismo. A ver, en realidad uno no tendría, si ya hay una demora en la entrega del auto, por decirlo como ejemplo, uno ni siquiera tendría que intimar porque ya venció el plazo. Pero ¿qué pasa? La realidad es otra. Si uno no hace ese tipo de gestiones, es como que uno está a la espera de que cuando llegue, llegue. Y la empresa tampoco va a estar preguntándole a cada persona, a ver, ¿usted quiere esperar? ¿Qué quiere hacer? No. Muchas veces y lamentablemente depende del consumidor, en este caso, el movilizarse y reclamar lo que por ahí no cumplan las empresas. Segura. Noelia. Grandes, ¿sí? Bueno, ahora nos dijiste una herramienta que teníamos, pero te quiero preguntar, ¿hay algún tipo de cuestiones a tener en cuenta cuando, viste que se venden los planes, se puede pasar de una persona a otra? Esto obviamente me imagino que por intermedio también de la empresa tenés que blanquear la situación, pero viste que a veces surge, vendo tal auto, plan, tantas cuotas, esto se puede dar. Sí, hacer la transferencia del plan para que siga abonándolo, o sea... Sí, sí, eso, incluso muchas veces uno llega a abonar hasta cierta cuota y dice, bueno, no puedo abonar más para no perder, vendo hasta donde yo compré. Y le vendo eso, obviamente, que un monto mayor, ¿no? Y después que siga pagando, y que seguramente se acercarán a la para que le cambie a la empresa y para que cambie la titularidad del plan. Seguramente eso se realiza, incluso en la práctica se ve. Sí, porque se anuncian y todo, en medios públicos, ¿viste? Que se anuncia, vendo plan y esto debe ser... Sí, en las redes, en varios lugares, y es para no perder por ahí todo el monto que uno abonó y que después ya no puede o no quiere. Pero bueno, esos serían... más o menos como para que tener en cuenta las cuestiones que uno puede reclamar en caso de que se demore lo que es la entrega de la unidad. Y hay varios casos judiciales donde, bueno, salieron a favor de los clientes, cómo entregar un vehículo. Por ejemplo, cuando muchos tribunales consideran un grave incumplimiento contractual y la falta de información clara y veraz hacia el consumidor en los contratos, eso por eso hay que leerlo, hay que tomarse el tiempo. Por ejemplo, acá voy a contar un caso donde un cliente, bueno, había cumplido con todos los requisitos para la adjudicación del vehículo en la tercera cuota, incluyendo el pago del 30% del valor del bien, porque hay que tener en cuenta cómo pagas una cuota y después te piden que pagues un cierto valor. Sí. Sin embargo, la empresa no había cumplido con la entrega del vehículo, argumentando problemas en la administración del plan. Bueno, y este tribunal determinó que la concesionaria, al ser representante, porque eso es otra cosa importante, la concesionaria es representante del fabricante y administradora del plan, ¿no? Pero bueno, representa al fabricante y no podía justificar el incumplimiento por problemas internos afectando así, obviamente, gravemente los derechos de la parte que compra. Eso, y entonces resolvió a favor de los compradores por una demanda de daños y perjuicios. Entonces, bueno, hay varios casos que salen a favor del consumidor, por eso es importante que conozcan las herramientas, que cuando pasen este tipo de cuestiones se asesoren, para ver, bueno, en qué instancia están y cuáles son los incumplimientos. Pero antes de llegar a toda esta situación, también es importante que se dediquen, como yo siempre digo, cuando uno firma un contrato, no tiene que hacerlo las pruebas, tiene que leerlo en forma detenida, si alguien lo entiende, consultar, ya sea con un abogado, o ahí mismo también donde va a firmar, pero lo importante es que uno se asesore con algún abogado. La herramienta... Ajá, sí. Eso te iba a preguntar. Sí, lo que yo quería comentar... Hay una herramienta que se llama, que es para reclamar a un proveedor en lo que se llama consumo protegido, que es el COPREC. Esta es una herramienta que por ahí, no sé si muchos la conocen aquí en la ciudad de Concordia, porque uno pasa primero por la instancia de la Oficina de Defensa del Consumidor. Uno radica ahí, en principio acá en la ciudad, la gran mayoría va, radica la denuncia, digamos, de algún incumplimiento, o le hacen llenar un formulario, hoy se hace casi todo por internet, y después se llama una mediación, donde muchas empresas por ahí grandes no se acercan, o no van, más que nada las empresas grandes, ¿no? Las que no están acá, porque obviamente a veces no tienen colegas que los representen, hay otras que sí. Pero bueno, esta es otra herramienta que es... importante que la tengan, que pueden entrar en la página argentina.gov.ar y buscar COPREC. COPREC es un servicio de conciliación previa en relaciones de consumo, donde cuando uno es un consumidor final y tiene un problema con algún producto o servicio, puede presentar el reclamo. Esto es gratuito para todo consumidor. Bueno, no hace falta abogado, porque los conciliadores son los que son especialistas en el derecho del consumidor, pero es bueno que se asesoren. Es decir, no hace falta el abogado en la conciliación, pero si quieren ir, tienen todo el derecho de ir. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como consumidor por ahí no tiene todas las herramientas o no sabe con qué puede salir la otra parte si va con un abogado. Entonces siempre es bueno ir con un abogado para estar más preparado al momento de realizar el reclamo. Eso es obligatorio para el proveedor, o sea que si citan a cierta empresa, ellos tienen que ir, y esta falta a la conciliación sin justificación, tienen que abonar una multa. Perfecto, así que esto pueden entrar, esto va dirigido a consumidores de bienes y servicios, lo único que necesitan es el número de DNI, algún teléfono, dirección de correo electrónico, nombre y localidad del proveedor o bien, y la información básica de la compra, del servicio o producto, y la provincia donde se adquirió, donde lo usó. Yo lo he utilizado a esto para realizar reclamos cuando he tenido inconvenientes y me ha sido una muy buena herramienta para solucionar algunos problemas. Así que por eso lo recomiendo también como otra herramienta. Esto se hace muchas veces conciliaciones virtuales, para que uno no viaje o no se dirija a la oficina. Y también, obviamente, uno tiene que tener cierta información para que lo pueda contactar. Y muchas veces el COPREC se encarga también de buscar la información del proveedor, si uno por ahí no cuenta con todo, para poder realizar la conciliación. Buenísima recomendación esta. La verdad que es buenísimo tener ese dato, la verdad que es genial. Noelia, brillante, como siempre. Muchas personas de acá de la ciudad no lo conocen, incluso yo se lo he comentado a algunos que por ahí también pueden realizar reclamos desde acá, desde la ciudad, porque esto es para todo el país, no es que solamente para Buenos Aires, por ahí piensan que es algún lugar donde se reclama tipo de defensa al consumidor, pero en Buenos Aires no, esto es para todo el país. Y lo bueno que tenés es que, digamos, es sencillo y se hace la conciliación y no tiene costo. Así que no tiene costo para realizar el primer reclamo. Obviamente hay que ver cómo continúa, ¿no? Pero uno puede hacer también un seguimiento, tenés que crearte con un usuario, pero es algo muy sencillito que hoy lo pueden realizar. Perfecto, brillante, Noelia, la verdad que buenísimo el micro, mucha data, muchas recomendaciones, genial, Noelia. Bueno, gracias Pablo, espero que haya sido de utilidad para los oyentes. Si tienen alguna duda, consulta o están pasando por alguna situación así, donde hay algún servicio que no se está brindando como corresponde, donde están teniendo estos inconvenientes con los planes de ahorro también, no duden en acercarse. En Lexius estamos para asesorar y para brindar este tipo de información por ahí más detallada y adecuada al caso. Seguro, aparte siempre es importante estar asesorado. Gracias, Noelia, nos reencontramos el próximo micro. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena mañana. Saludos a todos.